Hola mundo. Hola orejos y orejas, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Este es el programa 3981 y aquí seguimos dignificando la música, como siempre, y ofreciéndote maravillosas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte. De power pop preferentemente y de otras muchas cosas más, y todas sin autotune. Y estas canciones suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, la playlist más completa del planeta y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil, feliz y encantado de estar un día más a vuestro lado. Y vamos a empezar con una banda británica, una banda inglesa que se llaman Novelty Island y que acaban de sacar un disco a través de Think Like a K-Music, un LP titulado How Are You Coping with This Century, en el que incluyen esta canción. Listen, ellos son Novelty Island. Sat in my room, I spent the whole day building. You understood, made sure you always listened. Listened, always listened out. You know you always listened, always listen now. Hearing for two. Ahí estaba esta banda que se llama Novelty Island y que en realidad es un tipo solamente, porque es el que compone las canciones, dirige el cotarro, graba prácticamente todos los instrumentos, canta, hace los coros y bueno, pues se busca algunos ayudantes por ahí que le echan una mano, pero prácticamente todo lo hace él. Tom McConnell, un tipo de Liverpool que crea un pop muy original, como se puede haber descubierto en esta canción Listen, incluida en su disco Who Are You Copying This Century, y que lo ha publicado Think Like a Key Music, y que, bueno, pues nos ha servido para abrir este programa 3981 de Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ahora un tipo que también hemos escuchado aquí en alguna ocasión, que también viene desde el Reino Unido y que se llama Stephen Faulkner. Tiene un nuevo single que está francamente bien y que se titula A Night by the Sea. Pues ahí estaba este músico llamado Stephen Faulkner, y que tiene este nuevo single que se titula A Night by the Sea, una noche por el mar, y que, bueno, pues este músico que procede del territorio de, a ver si lo digo bien, Leicestershire, de Hinckley. Leicester Style, y que habíamos oído ya con un single anterior, y este francamente está muy bien. A Night by the Sea, autoeditado, Steven Fauner. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas como hipopfm.com, dedicada a la música pop, o asaltomataradiorock.com, dedicada a la música rock. También estamos en una web blog página que se llama El Rock es mi rollo. También estamos en emisora dedicada a los deportes de los que nadie habla y que se llama pasiondeportivaradio.com, en una que está dedicada a los coches clásicos y a los motores viejos, antiguos, y que se llama Radio El Séptimo Cuervo, en una local asturiana, en un bonito lugar que es Nava, que se llama radiopra.nava, y finalmente estamos en Portugal, en Lisboa, en una emisora dedicada a la cultura en general, que se llama Radio Pulsar. En todas ellas, en muy buena compañía, suena Plástico Elástico, y es un auténtico orgullo y una gran emoción. Y seguimos con las novedades de lo que se está haciendo ahora mismo en Boston. Porque allí hay un par de sellos que están moviendo el cotarro y no veas de qué manera. Uno de ellos es nuestro viejo y conocido sello Rumba Records, que tiene preparadito un nuevo disco de The Laissez Fairs, esta banda que viene desde Las Vegas, y que tienen preparadito un disco que se titulará Curiosity Killed The Laissez Fairs, La curiosidad mató a Laissez Fairs, y del que ya tenemos una canción de adelanto. Bueno, ya habíamos oído una, pero esta es otra. Se titula Sensation. Ellos son The Laissez Fairs. Sensation, la sensación que sufren los Laser First con su nuevo disco, una canción que estará incluida en este Curiosity Killed de Laser First y que publicará Rumba Records el próximo 5 de noviembre y que ya suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y estos son españoles, son de León y bueno, es una banda que surgió durante la pandemia y que hacen una mezcla de power pop, punk rock, garaje, en fin, una mezcla muy interesante y que les ha grabado un single de debut el sello Family Spree Recordings. Y bueno, la canción tiene, el single tiene dos canciones estupendas y la cara la ocupa este Nena. Ellos se llaman Perrito Caliente. Yeah. desde León, esta banda, este grupete, este cuarteto, que hacen música muy energética y que han grabado este single para Family Spree Recordings. Dos canciones, en la cara A este Nena y en la cara B este una canción titulada Porno Alemán, que oiremos próximamente aquí en Plástico Elástico. Se llaman Perrito Caliente, no lo olvides, buena banda, oirás más de hablar de ellos en el futuro. Y suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas fantásticas como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España y distinta frecuencia en cada localidad. También estamos en emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, sitios estupendos, emisoras estupendas como Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o Radio Soto, que está en Soto del Real. Fuera de la Comunidad de Madrid también estamos en sitios fantásticos y en emisoras fantásticas como Rebote FM, que está en San Adrián, en Navarra, Radio Vacío, que está en Sot de Chera, en Valencia, o Radio Caravaca, que está en Caravaca de la Cruz, en Murcia, que se está celebrando ahora el buen festival de Caravaca de la Cruz, un festival de power pop que nos tiene encantados de la vida. Y seguimos aquí en Plástico Elástico con precisamente un disco que se presenta en este festival, en el festival de Caravaca de la Cruz, y que, bueno, pues es una banda francesa que se llaman The Wambabies y que acaban de sacar un disco a través de Snap Records, FF Fascination, Danger House Skylab, y que se pondrá a la venta oficialmente el próximo día 13 de noviembre, que se va a titular Let's Live Underground, y que tiene canciones fantásticas como esta, por ejemplo, que se titula It's Not Here, The Wambabies. She had that long blonde hair, but to someone else, it's not her. I know she's waiting home for me. All the people she don't wanna see. She doesn't know when she lives for me. Tell me it's not her. Desde Niza vienen estos chicos que se llaman The One Babies y en el que milita gente que había estado con bandas como los Bratchmen, como Dum Dum Boys, y el cantante había estado en una veteranísima y legendaria banda francesa que se llamaban Les Playboys y que hacen un sonido en este disco Let's Live Underground, que se publicará el 13 de noviembre. Que puede recordarte a los Stems, a Plimsouls, a Barracudas, a, en fin, a todas estas historias. Buenísimo. El disco saldrá en 300 copias en vinilo negro, 100 copias en CD y además esas copias en CD tendrán 3 extra tracks, 3 cortes extra. El disco lo publican Snap Records, FF Fascination y Danger House Skylab. Y bueno, pues en el Caravaca Power Pop ya está allí disponible. En fin, Wanna Babies, que sonarán más veces aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y sigamos con otra novedad del sello Snap, del sello madrileño Snap, que tiene previsto sacar un EP que de Bart Mendoza haciendo versiones de canciones fantásticas de entre los años 66 y 68. Viene el Different Drum de que en su momento cantó ni más ni menos que Linda Ronstadt con Stone Ponies. Y que bueno, lo había grabado Michael Nesmith o lo había compuesto, el Happy Together, el Beachwood Park, el Sunny, y tiene el EP dos canciones extras, que una es de los Ambles, está hecha con los Ambles, y las dos están hechas con los Ambles, y una es de Diamond, de Lord for the Night and Time, y la otra es de Fernando Arbex, de Los Brincos, y es el fantástico y fabuloso Nadie te quiere ya, que todos recordamos y que en su momento estuvo disponible a través del sello Snap. Bar Mendoza, Nadie te quiere ya, del EP 66-68. No recuerdo lo que pasó con nuestro amor. Separó, fue sin querer. ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde irás? Así, mujer. Buenísima esta canción, esta interpretación de él, Nadie te quiere ya, que era una grandísima canción en su momento. Bar Mendoza replicando a los Brincos con este EP en el que en España hay este añadido. EP 66-68, Snap Records y Pacific Records. En España, Snap Records, que siempre está atento a ofrecernos buenas canciones y buena música. Es un sello que siempre está inquietísimo, en fin. Y por eso suena aquí en plásticoelástico.es. Vamos con otro de los sellos principales que hay en Boston, en Massachusetts. Es Red on Red Records. Bueno, pues es un sello que está atento a todo lo que se produce por allí, a todo lo que se mueve. Y hace no demasiados meses escuchamos un single de Lee Harrington y de Linda Mandolin, una canción estupenda. Bueno, pues ahora acaban de sacar un nuevo single. El single se titula Sweet Child. Y aquí le tienes, es un cancionón tremebundo. Sweet Child, Lee Harrington y Linda Mandolin, del sello Red on Red Records. Estaban los chicos, el dúo Lee Harrington y Linda Mandolin. Lee Harrington toca el bajo, la guitarra y canta, y Linda toca la guitarra y canta. Se hacen acompañar de un batería, Chuck Ferreira en este caso, y este es el nuevo single, Sweet Child. El anterior, que también nos gustó muchísimo, se titulaba Real Love, y graban para el sello Red on Red Records. gran sello, que está siempre también atento a lo que se mueve en Boston y que suena aquí en plásticoelástico.es. Y en Boston también están Rumba Records, atentísimo a la movida que hay por allí. Y es que hay una buena escena musical, guitarrera, power popera y grandes bandas, como por ejemplo The Right Here, que justamente hoy han sacado este disco titulado Northern Town, donde está la canción Good Luck Train, publicado por Rumba Records, el disco Northern Town de The Right Here. I got a one-way ticket to a one-horse town where the roads ain't steady and the lights are burnt out. Gonna ditch my troubles, gonna find the sound of a long river and we'll roll for a while. Estos chicos que se llaman The Right Here, una banda que nos recuerda a grupos como los del Lords, los del Fuegos, en fin, raíces del rock, del country alternativo, del punk. Bueno, nos gustan muchísimo estos muchachos, The Right Here, que suenan aquí en Plástico Elástico porque les ha publicado su disco Rumba Records, Northern Town, se titula el álbum, y esta canción es impresionante, Good Luck Train. Suena en Plástico Elástico. PlásticoElástico.es, tu programa favorito de canciones. Nos vamos a Mallorca porque de allí viene esta bendita banda que se llaman Mar Lovers. Han sacado un disco a través de Rock Indiana buenísimo, I Don't Feel Like Myself. Y entre las joyas que encierra está esta, What It Takes, Mar Lovers. Aroma que nos recuerda en algún momento a los Lush, pero también en otros momentos nos recuerdan a los Pastels, a bandas británicas de los años 90. Ahí estaban los Mar Lovers con estas canciones pop luminosas, claras, brillantes, como What It Takes, un temazo que está incluido en ese buen álbum que es I Don't Feel Like Myself, publicado por Rock Indiana y que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con una banda británica que también graba para el sello Think Like a K Music y que acaba de sacar un álbum. Ellos vienen desde Manchester, son cuatro y se llaman The Be Positives, para ser positivos. Y el disco que han sacado, Everything About, es un buen disco, con toques de originalidad, con clase y con canciones, que es muy importante. Por ejemplo, esta, Rain and Stormy Weather, un tiempo lluvioso y tormentoso, que es lo habitual en Manchester, por cierto. The Be Positives. Story, then I wouldn't have to give it so much thought. simple question than I would have given it a little thought. And if I'd given her a different answer, well, then yes, I think it would have come to naught. Se llaman The Be Positives, los ser positivos, y acaban de sacar este disco, Everything About, a través de Think Like a K Music. Buen disco, original, sonido guitarrerillo, chispeante, burbujeante, con esta canción, Rainy and Stormy Weather, y por eso suena aquí en plasticoelastico.es. Vamos a seguir con un músico italiano que mezcla de todo, desde rock psicodélico, psicodelia rockera, punk, post-punk, shoegaze, synth-pop, rock and roll, algunas hierbas de crowd rock, de afrobeat, en fin, mezcla un poco de todo y normalmente las mezclas le salen interesantes porque tiene un toque psicodélico que es la base del guiso, que está francamente bien. El disco lo ha publicado Weird Bird Records y el disco se titula La que sabe. Él se llama Juju, así, tal cual, y realmente es un tipo que se llama el hombre se llama, ¿cómo se llamaba? Se me olvidó porque como funciona con el alias Giole Valenti, eso es, Giole Valenti, ahí lo he visto. Bueno, pues es un siciliano multiinstrumentista, productor, y que tiene este buen disco. Juju, se llama él. La canción, Walk the Line, Juju. Ahí estaba, Juju, con ese sonido que te hace volar, sonido psicodélico, de la canción Walk the Line, del álbum La Que Sabe, y que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Vamos a seguir, porque se nos echa el tiempo encima, con lo nuevo de His Golden Messenger, que acaba de sacar un disco, un álbum que, bueno, pues reinterpreta canciones de Buddy Guthrie, de la Creedence, de Spiritualized, y canciones tradicionales y algún tema propio. Aquí les tienes con una versión de una canción titulada Grace, escrita por MC Taylor, y que viene dentro de ese disco Oh Come All Ye Faithful. La canción está francamente bien y ellos hacen un sonido sensacional. His Golden Messenger. Messenger con esa canción Grace de su último disco Oh Come All Ye Faithful, un disco de corte más religioso. Bueno, pues nos vamos con Paul Zinar, con su nuevo single, que estará incluido dentro del álbum que tiene previsto sacar en febrero del año 2022, que se va a titular Fórmula H. La canción Everything Was on Fire. Paul Zinar, con él los dejamos. Sed buenos, disfrutar de la vida y la música. Hasta el próximo día. stars. And most people had a gig for the money, and everybody thought it was just for a while. There was a time when the birds were singing, and you thought it was a song on the radio. And most people said it was for freedom, that it was about right to use a bomb. There was a time when I was your man, and everything was on. Everything was on.